Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Pero ¿qué pasa, carnalitos? ¿Cómo estáis todos? Un nuevo sábado ha comenzado, así que nada, ajustaros ahí a la silla, poned muy fuerte la centralita, porque aquí comienza Good Karma Radio Show y hoy sí me salió el que nos recuerda a alguien. Pero nada, aquí estamos, carnalitos. Hoy estoy solo, así que vais a escuchar un monólogo del Z ahí todo ahí a tope, ahí metiéndole un poco de caña, porque le mandamos un besaco al Briggs, que ha tenido unos problemillas, está pasando por una situación difícil, así que aquí, de parte de todo el Good Karma Team, le mandamos un abrazo y le decimos que de aquí le vamos a estar guardando un poquito el lugar y que lo esperamos el próximo sábado. ¡Hola, Pulpaco! ¿Cómo estáis? ¡Ahí el pulpo! ¡Pero que ya ha venido de etiqueta! ¡Pero mira, es como tenés los tentáculos! ¡Hasta de etiqueta! ¡Se ha metido guantes en el tentáculo! Porque es... ¡Ay, mamá pulpa! Porque sabía que íbamos a estar solos hoy y dijo, me voy a vestir bonito y sexy para el Z. Así que nada, bueno, carmarito, más o menos, ahí estamos solitos. ¿Qué vamos a hablar? No tengo la más mala idea, sí, tenemos un programón. Antes que nada, quiero deciros a todos los carmaritos que obviamente habíamos prometido un especial de Marí, pero bueno, como el Briggs se ha ausentado y queríamos estar los dos en el estudio y no iba a poder venir, dijimos, vamos a dejar el especial de Marí para el próximo sábado, que después, cuando me he dado cuenta, dije, pero ¿cómo vamos a estar festejando un cumpleaños antes del día de cumpleaños? Que eso no se hace, que tenemos mala suerte. Si bien Marí no está aquí con nosotros, igual lo vamos a festejar posterior al día de su cumple, que creo que el cumple es el martes, no recuerdo bien las fechas, pero sí el 30, no sé si cae martes o miércoles, y el pueblo dice que martes. Sí, martes. Así que nada, vamos a estar festejando, haciendo un especial dedicado enteramente a Marí con el Briggs el próximo sábado, que seguramente lo tendremos de vuelta. Así que nada, vamos a arrancar un poco, carmaditos. Podéis empezar a comunicaros al 11-6400-7047. El pulpo asiente con todos sus tentáculos. No se está clavando nada el día de hoy porque el Z nunca trae nada. Aquí el Z, a que llamara un delivery. Sí, así, cual grillo. Muy bien, Pulpaco, siempre atento. Así que nada, carmaito, podéis. Bueno, muchas gracias cuando... Ustedes porque no lo veis, pero el pulpo sacude los tentáculos y como que se enciende la radio, y como que las lucecitas parpadean. Así que nada, ahí, mandar un mensajito, dolarucos, audios, fotos, lo que vosotros queráis, al 11-6400-7047. Como sabéis, también tenéis la aplicación, que la podéis bajar del Play Store, que la aplicación de la Vox, que como dice el Vix, es una aplicación muy amigable, tiene un botón con una interfaz no me acuerdo cómo es el speech del Bridge, pero ahí tiene ahí también la aplicación. Y la podéis seguir en todas las redes como Good Karma Radio Show. No en todas, pero sí en el Facebook, Instagram y en el YouTube. ¿Cómo le hemos pegado, Pulpago? ¿Has visto toda la gente que se ha sumado al YouTube? Y eso que el Gameplay no lo ha estado compartiendo. Pero que ese YouTube, si fuera monetizado, pero ya hubiésemos dejado todo. Nos hubiésemos ido a vivir a Suecia. Sí, me dice el pulpo, pero que tiene frío en Suecia. Bueno, así que nada, y donde le hemos pagado, obviamente, es en el Twitter, porque le hemos puesto Good Karma. Hay un grillo conmigo el día de hoy. Voy a hablar con el grillo y con el pulpo, nada más. Good Karma Radio 1 es nuestro Twitter, ahí lo tenemos un pelín abandonado, pero la verdad es que me he alejado un poco de Twitter. Twitter lo busco para chequear nada más que información. No estoy realmente mucho en Twitter. Pero bueno, ya algún día creceremos y le pondremos toda la voluntad que le hemos puesto a los demás canales, porque ahí sí, la verdad es que le hemos pegado. Somos miles de karmadictos. Aprovecho de deciros a la señora Luis Miguel que aquí no se presenta el día de hoy. Ya hoy no hay chance. Hoy con el Z aquí al mando del programa, no le vamos a dar la oportunidad. Así que la vamos a dejar encerrada junto con la tía Shanaya, los hermanos Gallagher, la vieja, que espero que no venga el día de hoy, porque si no, aquí se pudre todo. El pulpo se ríe, que quiera la vieja, dice el pulpo. No, no la queremos aquí. Aunque me podría ver, es un poco compañía, pero presiento como que me va a desprolijar todo el programa. Y como ustedes saben, el Zeta ha traído su Excel, recordando a señorita Grey. Y ahí la tenemos a la amiga de la vieja, que seguramente si la pide, esta señora es como el Candyman. Tú la nombras y la vieja te sale con un tupper debajo de la baldosa. Quiero saludar, antes que nada, quiero mandar unos besacos enormes a Maxi, María Madeus y su mamá Mónica, que como siempre nos escucháis. Moni me ha escrito y me ha dicho, ¿por qué no me saludas más? Porque la verdad que el Z se olvida de los saludos. Si no estáis ahí pinchándome, enviándome mensajes, la verdad que el Z se dispersa y nada, se olvida de los saludos, porque da por hecho que todos los karmaditos estáis del otro lado. Y también aprovecho a saludar a Currox, la Michu y Sabri, que como siempre, hoy sí estáis ahí en Rosario, con frío, me han dicho, escuchando el programa. Así que después voy a seguir con los saludos. Voy a contar qué tenemos, niñatos y niñatas, el día de hoy. Tenemos lo nuevo, obviamente, pero qué feliz me pongo de pie. Hay pulpo, música solemne, estoy de pie para anunciar y presentar lo nuevo de Marie Fredriksson. Habéis lanzado eso. Ta, ta, ta, ta. Ta, ta, ta, ta. Lo nuevo de Marie Fredriksson, habéis estrenado un nuevo single el día de ayer, se llama Crazy About You Baby, y o casualidad, o los planetas, no sé, a veces hacen esta clase de cosas, es un cover de la canción de Tina Turner y Aiki, así que qué justo que, y aquí me quiero meter, también vamos a estar dedicando el programa a la señora Tina Turner, que se nos ha ido el 24 de mayo. ¿Sí, pulpo? ¿Fue el 24? Sí, el pulpo a mí se fue el 24. Fue esta semana. Realmente me ha puesto muy triste la noticia. Y, oh casualidad, dos días después, Marie, la familia, decide editar este single y esta versión de Marie, que es un cover de Tina Turner. Es una gran pérdida. Creo que era una de las únicas pocas divas que a mi gusto quedaban, esa mujer que lo tiene todo, y cuando piensas en Tina, piensas en ese bozarrón que tenía y en esas piernas, hay mamapulpa, hay pulpo lo que eran esas piernas, arriba de esos tacos, el pulpo me dice que sí, no sé si quiere los tacos o las piernas de Tina, sí, no, lo que eran esas piernas, por Dios. Así que nada, vamos a estar dedicando el programa completo a la señora Tina Turner, que como siempre decimos aquí, nos dejan lo mejor que podéis dejar. Un legado musical impecable, enteramente disfrutable, y la música jamás muere, trasciende, así que nada, lo que nos ha dejado Tina, te vamos a extrañar y obviamente vamos a arrancar con Tina, pero antes voy a seguir, pues también tenemos lo nuevo, sí, porque si no me hubiese querido meter en Tina cuando iba a presentar el tema, pero como aquí me ha desaparecido la hoja Excel, no puedo seguir un hilo conductor. Vamos a poner lo nuevo Smith & Tell, que como me gustan estos niños, como lo digo siempre y en cada programa, habéis lanzado single nuevo, así que vamos a estar con Smith & Tell, que tiene temas nuevos. También tiene tema nuevo la señora Anna Stadling, lo vamos a estar presentando. Patrick Isaacson, otro que amamos, que lo amamos aquí, todos sabemos que habéis hecho su versión con Dead Sun Barnu, habéis lanzado álbum nuevo, no solo single y álbum, también tenemos lo nuevo de Hellion, lo nuevo de Clara Hammerstein, tenemos miles, hoy es todo They Got The Look. El Brix, si nos llega a escuchar, nos va a odiar un pelín, o no sé, se pondrá contento porque he elegido, digo, voy a aprovechar que estoy en el programa o no culpo, no solamente para hacer mi monólogo, sino para meter todo They Got The Look. Yes, exactamente, sí, vamos a hacer un pelín ahí de cerruchaco, vamos a hacer dos segmentos de The Get The Look y obviamente mucho Marie, mucho Roxette y mucho Gillian Tider. Y ahora sí, me callo porque una vez más quiero que sepáis que el programa va dedicado enteramente a la señora Tina Turner, que se nos ha ido, y cuando pienso en Tina, a mí la primera canción que me viene y que me pone de pelos es Proud Mary, su excelente versión de Proud Mary, y sobre todo en vivo, que ahí, nada. Niñatos, escuchadla un poco, y si sois como yo, cuando el tema se pone a tope, a tirar todo, a pararse arriba de la silla y a bailar. Y es un tema que elijo mucho, de hecho tengo una playlist armada cuando me voy a duchar, y es un tema que está ahí, y cuando estoy abajo de la ducha y empieza este tema, pero que me desquicio, pero que me creo ahí un niño del ballet de la señora Tina Turner, y algún día voy a caer ahí. Sí, más de una vez me he rebalado un pelín, voy a reconocerlo porque me desquicio, porque el niño se piensa que está en un concierto, y cualquiera debajo de la ducha, pero que canta bonito, sí, más o menos, así. Tengo un amigo que dice que hay que dejar siempre una carta suicida cuando uno se entra a bañar, porque si se cae ahí, se resbala con el jabón y se desnuca, es peor que digan, el boludo se ha caído por pisar un poco de jabón, y no que dejes una carta suicida, que todo el mundo llora ahí, queda un poco más melodramático. Pero bueno, ese es un chiste que tenemos entre amigos, pero que me desquicio cuando suena el Proud Mary debajo de la ducha, y no solamente debajo de la ducha. Así que nada, vamos con Tina Turner y su Proud Mary. Oh, Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. When I look into your eyes, I can't stand the pain. Outside there's a summer night, but in my heart there is rain. Why should it be so hard to leave behind what's not today? Y qué bonito, pero qué bonito que suena, Mari. Este ha sido su último single, el que escuchamos de cortina, que era Stay. Qué bonita versión. Por Dios, recuerdo que Michael nos comentó que le encantaba el tema Stay, porque decía que la voz de Mari sonaba súper clara y que le encantaba ese tema, que Mari nunca lo había podido terminar y que, bueno, él como productor lo terminó y, bueno, fue lanzado creo que en 2021, me parece que fue Stay, sí, porque el año pasado no hubo nada de Mari, pero este año, por sus 65 cumpleaños, que va a suceder el martes 30, habéis lanzado un nuevo single, Crazy About You Baby. Lo adelanté al principio, todos vosotros lo habráis escuchado ya, pero aquí lo tenemos que pasar. Y dije, tiene que ser en el primer segmento, tiene que ir ahí. Y qué casualidad que es un cover, como lo dije antes, de la señora Tina Turner. Así que es a mi gusto, luego de que Mari se retirara con Roxette en 2016, ha seguido una línea, siempre temas de jazz y blues, los que habéis editado, Sin Alone, no, Alone Again, Sing With Me, I Want To Go, Sea Of Love, Stay, y este tema, el que habéis lanzado ahora, siempre sigue en una misma línea, así como entre el jazz y el blues. Todos sabíamos que Mari tenía la idea de sacar un álbum de jazz y evidentemente había mucho material, así que ojalá algún día, Michael Bolios, podéis ahí compilar un poco todo lo que habéis editado y quizás alguna canción que habéis quedado afuera y editar algo, así pues sería fantástico tenerlos físicamente y todos juntos, ¿no? Físicamente y todos juntos ahí en un álbum. A mí, particularmente como fanático, me encantaría, y ya lo voy a volver a repetir siempre, quiero un álbum de la gira de Lu, quiero un audio completo de un concierto de la gira de Nu. Pero bueno, voy a mandar saluditos porque me estáis escribiendo muchos diciendo, hey, envíame saludos, que luego te olvidas. Quiero mandar un besaco enorme a Hernán, Franco y Yuma, que estáis escuchando desde la costa. Dice que tenéis mucho frío, así que les prometí que le iba a dedicar el tema que viene. Así que para ustedes, niñatos, vais dedicado al tema de Mari. También le quiero mandar un besaco a Roxana, su hermana Marisa y su mamá Susana, que como siempre, como cada sábado, estáis ahí al pie del cañón. También para Facu y para Nélida, que nos estáis escuchando, y dice que hablemos un pelín de Gillian Tider y su vídeo. Lo haremos cuando estrenemos el nuevo single de Gillian Tider. ¿Qué tal? No paramos con los estrenos. La verdad que ayer ha sido un viernes, por Paco te cuento, y a todos los carmaditos, esos viernes que tenéis ahí los estrenos y te gusta todo. Que no digo que es por suerte, pero menos mal que el Bricks no ha venido, porque me he podido sacar el gusto y me he despachado metiendo todo de Gat del Loco, pues si no iba a tener que dejar muchos temas afuera. Y había muchos, que creo que casi todos, los he puesto al aire porque para mí eran un desperdicio. Y si los ponía la otra semana o la otra, porque vamos a tener el especial de Mari, iba a ser muy, muy, muy largo. Así que nada. Pero bueno, me voy a dejar de parlotear y quiero que cada uno de vosotros, de los carmaditos que estáis ahí del otro lado, y tú también, Pulpaco, no sé si lo habréis escuchado. No, me dice el Pulpo que no. Bueno, lo vais a escuchar ahora al aire. Vamos a ir con lo nuevo de la señora, y me vuelvo a poner de pie, Mari Fredriksson, haciendo su hermosísimo, impecable, impoluto y todos los calificativos que podáis imaginar, haciendo su versión de Crazy About You Baby. Y niñatos, escuchad cómo lo canta, porque lo voy a decir al aire, es orgásmico la forma en que canta Mari este tema. Así que nada, me callo

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Clara Hammerstein, por Dios, me da ganas de bailar. Al pulpo lo veo ahí sacudiendo todos los tentáculos. Pero pulpo, tengo más saluditos. Quiero saludar a Marcela, la niña de las facturas, la niña que nos va a visitar en la radio. ¿Te acuerdas, pulpo? La que trae cosas ricas y que ha estado muy majo que nos haya venido a visitar. Quiero dedicarle. Quiere dedicarle un tema a Alejandro Montegrande, así que nada, para Marcela y para Ale Montegrande, ahí besacos niños para ambos que estáis ahí escuchando el programa. Nélida Ampuero dice que tenemos que hacer un ranking, un top 10 de temas orgásmicos, y por qué no, se viene un especial de temas orgásmicos, que ahí tengo un montón para meter, sobre todo, obviamente, si son temas de Roxette o Marie, o también, por qué no, el Perguel lo tiene algún que otro. Podríamos armar un especial, pulpo. ¿Cómo te ves ahí con el especial orgásmico? Tú vas como pelo, pulpo. O sea, ahí, sacudiendo la tentáculos. Así, tal cual. Y al bridge lo cerruchamos. Lo hacemos un pelín, porque hoy le hemos metido todo de Icat del Luz. Y al bridge se va a encantar. Eso. Y se marchó. Eso, ahí al bridge. Me encanta que hagamos The Cat Look. Además, cuando el Z no ha venido, no me quiero imaginar qué ha sucedido en este programa. Entonces, hoy dije, hay muchos estrenos, tenemos a la niña de Clara Hammerstein ahí, corriendo, haciendo spinning con este temazo, Runs to the Hill, que me encanta, lo escucho, y es como el tema de fama. Ahí como que me quiero subir las polainas hasta la rodilla y empezar ahí a hacer aeróbic. ¡Ay! A saltar, que mal no me vendría, la verdad. Pero bueno, habéis lanzado el día de ayer nuevo single, es un coverazo, me encanta el tema Every Time We Touch, cada vez que nos tocamos, y ahí lo miro al pulpo y él se ruboriza y se empieza a tocar con todos sus tentáculos. Pero bueno, los voy a dejar con Ana Sí, ahí será. No me hagas así, pulpo, pero mira que estás ruborizado. Cada vez que te tocas, se llama el cover, pero que lo conoces. Sí que lo conoces, así que nada. Eso, ahí vamos, ahí un poquito para mí. Los voy a dejar con Clara Hammerstrand haciendo su increíble versión de Every Time We Touch, seguidito de Gilles de Tiberian. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

qué bonito, cómo me gustan los niños de Smith and Tell, Víctor y María. Y me da pena ponerme a hablar encima, pero bueno, tengo que hablar un poco porque no he hablado nada en el programa el día de hoy. Pero bueno, estamos escuchando a Smith and Tell porque habéis lanzado, sí, nuevo single el día de ayer, que lo voy a volver a repetir. Ayer ha sido un día de hermosos estrenos donde todo lo que venía escuchando me gustaba. A veces me pasa que todo lo que vais estrenando, digo, y la verdad es que no hay nada, pero ayer lo tenía todo. Así que por eso hemos dedicado el programa completo a Get the Look y a la señora Tina Turner y al nuevo single de Marie y a lo que viene de Gene Tedder y lo que estamos escuchando. Vuelvo a autorrepetirme. Es mi tantal que se lo quiero dedicar a nuestra queridísima amiga Daniela Echart desde Brasil, como siempre, nos estáis ahí escuchando. Besitos, bonita, bonita, tenía la char, mi niña más linda del mundo. Así que nada, sí, besacos a Daniela y a Ted Holgersson, que como siempre, hey Ted, nos escucha desde Suecia. Y ahí nos estábamos escribiendo, por eso está ahí como un pelín disperso. Así que nada, niñatos, vamos a ir con lo nuevo Smith and Tell, que no les voy a decir que me encanta, porque no es la verdad. Me fascina todo lo que hacen estos niños. Me encanta, o sea, no, ya lo escucho, no me pasa con muchas bandas, me pasaba simplemente con Roxette, que me compraba un single en la era en que no teníamos internet y uno debía ir a la disquería para enterarse cómo sonaba un tema. Lo compraba con los ojos cerrados porque sabía que siempre me iba a encantar. Y lo mismo me pasa con los niños únicos de Smith & Tell. Lo escucho, le doy play porque sé que todo lo que hagáis me va a encantar, más o menos, pero todo me va a encantar. Y este temaco me encanta, porque está cantado por el niño Víctor Tell, y obviamente María hace coros, pero me gusta mucho que la voz predominante de casi todo el tema, podría decir que es uno de los temas cantado enteramente por Víctor, a mí me encanta, porque tiene una voz sumamente particular, y me encanta todo lo que es este niño en cuanto a talentoso, es productor, produce, escribe, bla, bla, bla. Pero bueno, los voy a dejar con Smith & Tell, que están haciendo We Were In Love, Estuvimos Enamorados. Y no sé si es un palazo para la niña María, porque en algún momento habéis dicho que habéis sido pareja y que luego todo terminó, pero pueden seguir y continuar con Smith & Tell. Así que nada, vamos niños con We Were In Love. Back to year 25, I was scared, terrified, on your case all the time, loved you tough, darling. Now, when I look back, you knew my intentions. Had your feet on the ground, lift me up, held me down, held the door when we were out, guess I know. Darling, now, when I look back, it must have been heaven, heaven, heaven, 'cause we were in love. We were just young, chasing lights, but I wouldn't give just to hold you again. just to hold you again one last time. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Y este tema, The Look Remake, va dedicado a la señorita Ana Sol, que nos escribe desde el cercano Wilde, y Alejandro de Montegrande. Y una vez más, lo vuelvo a dedicar para Roxana y Daniela Besacos. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, hey. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. Oh yeah, she's got the look. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Good Karma Radio Show. Yeah. escuchando a los Golden Guys, los cinco niños Golden Guys, los cinco niños dorados, los Gilmetider, Per Gessle y su banda, que habéis lanzado nuevo single, adivinen cuándo, muy bien, el día de ayer, que ha sido un día de buenos estrenos. Y no solamente habéis lanzado nuevo single, va a tener un nuevo vídeo, que un vídeo que Per Gessle hace un par de semanas había pedido a los fanáticos de Gilmetider que si tenían alguna filmación en su celular de, decía así, la publicación de vosotros cantando alguna de nuestros éxitos de Gilmetider, podéis mandaros ahí un mail para aparecer luego en el vídeo del Gilmetider. Lo posteó varias veces, tanto en Per Gessle como en Gilmetider, y con señorita Corín queríamos hacer un vídeo, íbamos a hacer una producción así con números, con letras de Gilmetider, con nuestros perros, todos, pero bueno, se nos pasó el tiempo, señorita Corín tenía que hacer reposo de su patita, así que no lo pudimos hacer, pero igual encontré un vídeo en mi móvil de cuando habíamos estado una de las últimas veces en Suecia, íbamos con nuestra querida Roxana y Lena Carlson en el auto y de repente en la radio empezó a sonar Sommartider y obviamente como buenos argentinos estando en Suecia y que en la radio suene el Sommartider de Gilmetider, nos pusimos a gritar ahí, a cantarla en nuestro sueco españolizado, y Lena Carlson se mataba de la risa porque no podía creer cómo gritábamos el Sommartider arriba de ese coche. Bueno, había una filmación de eso y dudé, digo, ¿qué hago? ¿Envío esta filmación o no la envío? Porque la verdad que es una chorrada, es cuatro niños gritando dentro de un auto el Sommartider, pero bueno, era lo que pedían. Y dije, bueno, lo mando por las dudas. Luego con señorita Corín haríamos un video mucho más Nionier, ahí con un poco más de producción y más actual, y luego nunca lo vamos a hacer, pero sí se ve que habéis recibido el primer vídeo, porque ahí en el spot, en el adelanto del vídeo que saldrá el próximo martes, podéis buscar a un bonito Z y a una bonita señorita Corín, más Roxana y nuestra amiga Lena Carlson, así que nada, aparecemos ahí en el vídeo. Pulpo, luego te lo voy a pasar, así nos ves. Y luego vas al video del YouTube del Gilmetider cuando salga y pones ¡qué bonito el niño del auto canturreando Sommartider! Eso, quiero muchos fanáticos ahí que digan ¡eso, así! ¡Te amo, Justin! Ah, yo le hago todo, lo que no le hago es eso. Así que nada, eso es un poco la historia. Mucha gente me ha dicho, ¿pero cómo habéis hecho, Zeta, para aparecer en el vídeo? Pero niños, si el Per Gessle lo habéis puesto ahí en sus redes, lo puso dos veces. De hecho, cuando faltaba tiempo, creo que había tiempo hasta el 21, él dijo, podéis seguir enviando videos porque hemos recibido muchos, pero necesitamos más. Y nada, lo que menos pensé que iban a dejar ese vídeo, que no era la idea, simplemente quería decir, bueno, de Argentina estamos enviando algo, pero bueno, nuestra idea con señorita Corina era hacer algo mucho mejor, pero evidentemente le ha gustado más esa chorreada de estar ahí canturreando arriba de un auto. Pero qué bonita experiencia, qué bonito momento. Siempre que vimos ese vídeo con nuestra querida Lena Carlson y Roxana, lo recordábamos porque, lo recordamos con mucho, mucho cariño cuando íbamos hablando y de repente, Sommartider, hey, hey, y desquiciamos a lo argentino. Así que nada, niñatos, vamos a ir con el nuevo single de Gilmetider. Su versión en inglés, su primera versión en inglés, luego de 1984, que se llama Sandy Driver. Yeah, vamos. Follow what you feel around the bend.

watch my flag ascend. I won't talk myself up, I don't need to pretend. You won't see me coming till it's too late again. I'm gonna sit back and watch my flag ascend. My name is Thunder, Lightning. My name is something very frightening. My name is Adrenaline, exciting. You don't believe. My name is Thunder, Lightning. I'll be showing up uninvited. My name is Adrenaline. Welcome to my house of pain. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Y como me gustan estos niños, me gustan mucho Once Monster. No sé dónde habéis sacado esta banda, porque la verdad que la sigo hace rato. No hay mucha info sobre ellos. Como que hacen música así experimental, es como un laboratorio musical. Y todo lo que hacen a mí realmente me encanta, me gustan. Me parece la música entre un pelín sexy, un pelín oscura. No sé, tiene un poquito de todo. Así que nada, no tengo mucho para decir de Once Monsters. Simplemente ahí buscaros en Instagram, en el YouTube, en el Spotify, y vais a escuchar esto. Y el tema que habéis lanzado nuevamente el día de ayer, que ha sido día de estrenacos, se llama House of Pain, la casa del dolor, y ahí el niño arranca diciendo bienvenido a mi casa del dolor. Y me encanta, estuve ahí con ese tema, tenía para escucharlo de Marín, bla bla bla bla bla, pero el otro día estuve todo. Estoy todo el día con la melodía ahí en la cabeza, así que nada, me voy a callar y vamos a ir con Once Monsters haciendo House of Pain. When I was a kid, I was never low, I was always high, standing on the ledge, thinking if I jump, maybe I could fly. But growing up, kinda gets tough. You've had enough, that's when you pray. Father, Father, please forgive me for all that I've done wrong. If you don't know this place, come with me, the light's on. Welcome to my house of place. I bet that you don't want to stay. Some others don't get choices, and you could be back one day to say, Father, Father, please forgive me for all that I've done wrong. If you don't know this place, come with me, the light's on. Welcome to my house. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Este tema va dedicado para el Sunflower. Que lo disfrutes, niñato. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Suena estilo Javet, como me gustan estos niños, por eso los traigo. Me encanta, tienen esa cosa así, bien de banda de garage, bien así entre una especie de punk y rock, así y con ese costado bien popero, que la verdad me hace acordar mucho a los inicios de Gillen & Tiller, y se lo puedo relacionar con bandas a... O sea, a los niños de la Biblia, se la agarraron. Me gustan mucho estos niños. Estaba tratando de buscar de dónde sois. Creo que, no quiero decir que son de Halmstad, creo que son de Göteborg. Así que, nada, son tres. Eric, Emilia y no me acuerdo la otra niña, Borg, Berg, algo así creo que lo llaman. Pero todo lo que hacéis, los singles que sacan, realmente me gustan muchísimo. Y el día de ayer habéis lanzado, sí, nuevo single. Así que se llama Ya no Ren, algo así como lluvia de verano. Es lluvia de verano, no es lluvia de verano, lluvia de enero. Ya no Ren. Y me ha encantado porque tiene ahí un pianito muy a lo Gillen & Tiller, como una especie de farfisa, que se te pega enseguida en la cabeza, es esa melodía ochentosa. Y aparte, eso es lo que más me gusta. Que son niños muy peques, año 2023, siempre trayendo un poco del verdadero pop, rock, punk de garage, de los mediados de los 80. Así que cuando escucháis el nuevo single, ojalá que les guste tanto como a mí, porque es otro de los temas que estuve escuchando. Realmente me armé una playlist con todos los estrenos del día de ayer y ahí estaba, piqui, piqui, piqui, piqui. Si bien quería que Marie creciera en escuchas y le quería dar mucho al cover de Marie de Tina Turner, también reconozco que me la he pasado todo el día escuchando a todos los niños estos, a Smith & Tell, Stella Havet, la niña Clara, los nuevos de Anna Stadlin. Ah, eso, y seguidito, menos mal que le he nombrado a nuestra queridísima Anna Stadlin, que por Paco recordáis que la tenemos en nuestro álbum, en The Cat Look, en Nanana, o La La La, no recuerdo en cuál de los dos está. Ha hecho una excelente y acústica versión de su tema más conocido, y lo hizo especialmente para nuestro álbum. Así que nada, si algún despabilado aún no tenéis el They Got The Look, comunicaros con Bricks o no sé, tomad un DeLorean y volver a buscar a la señorita Grey, que seguramente quizás tiene, porque el Z ya no puede hacer nada por ustedes, porque las copias del Z habéis volado. Así que nada, vamos a ir con los niños de Stella Havet haciendo January.

Melan Hope, o que Fair Be Blunt se llama el nuevo álbum del señor Patrick Isaacson. Hacía rato que este niño no sacaba ningún álbum nuevo, creo que el último había sido 2018, había sido un single, pero bueno, habéis lanzado un nuevo álbum y la verdad que es una belleza. Como cada álbum, creo que todos los álbumes de Patrick Isaacson me han gustado. Es un artista que quiero mucho, que el Brix también sabe que aquí nos gusta mucho, a él también le gusta. Bueno, aprovecho para darle un besaco a Silvana y a Walter, que como siempre nos escuchan y que también sé que le gusta mucho Patrick Isaacson. Le tengo un cariño especial porque la primera vez que hemos viajado a Suecia en 2001, Patrick Isaacson estaba en su esplendor de su carrera. Había cantado con Marie, había hecho este Dead Summer Blues que estamos escuchando de cortina, y en ese momento estaba en su pico, a tope, en pico de gloria, y en Suecia prendías la radio y estaba por todos lados. De hecho, nos volvimos con el primer álbum de Patrick y varios singles de él, y desde ahí siempre siguió su carrera. Tuvo una época en que él se retiró, no sé bien qué es lo que le pasó, pero sí ha estado como fácil 10 años sin editar nada. Después ha editado un par de singles, pero ahora ha vuelto. En el día de ayer, viernes, habéis estrenado este nuevo álbum, que la verdad es que es una preciosura. Vuelvo a repetir, se llama Melan Hope o Ferviblan, que es algo así como entre la esperanza y la desesperación. Vaya título, entre ahí. Quizás hubo un par de problemillas de salud, o de salud mental, a eso me refiero. Los suecos habéis tenido, y sobre todo con el tema de la pandemia, habéis reflotado muchos problemas de salud mental, como en el resto del mundo. Creo que la pandemia y el encierro, no la pandemia en sí, sino el encierro, el lockdown, todo lo que hemos pasado, aislamiento y la larga, pero más larga. Si los argentinos Pulpaco la tenemos larga, somos nosotros. Hemos tenido la cuarentena más larga del universo, así que podemos decir que los argentinos la tenemos larga. Bueno, a lo que voy, que el encierro, la cuarentena no le ha hecho bien absolutamente a nadie. No una cuarentena tan larga, pero bueno, seguramente hubo algo de eso, porque lo he leído en algún que otro foro sobre Patrick Isaacson, que igual vi ahí como algún problemilla, alguna fobia, algo de eso. Pero bueno, habéis lanzado nuevo tema y nuevo álbum, Entre la esperanza y la desesperación. Gran título, y me costó elegir, porque iba a poner el tema que cierra el álbum, que se llama El Long Bed, algo así como Un Largo Camino, que es una versión acústica muy a lo Patrick, realmente diría que es el tema que casi más me gusta del álbum, pero no, he elegido un single un poco más arriba, muy a lo Patrick, 2001-2002, a ese estilo de Ruta Ed y otros grandes éxitos que él tiene, que se llama Bolton Scraten, algo así como más allá de la risa y de los gritos. Por eso digo, hay un problemilla ahí entre el título del álbum y el título del single que he elegido. Hay ahí como un poquito de desequilibrio emocional, pero la verdad que el álbum es un 4 de 5, vamos a darle casi un muy bueno. Es un muy, muy, muy buen álbum. Realmente Patrick Isaacson nunca defrauda, así que nada, vamos a ir con nuestro querido Patrick, ahora sí, sin Marie, porque lo dejamos a escuchar cantando junto a Marie, y vamos a escuchar Bolton Root, Bolton Scratter. Jag har gjort så gott sagt och gjort att jag inte varit med. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Thank you.

Y aquí estamos escuchando a la niña de Hellion. Bueno, no es la niña, en realidad es el niño. También suele usar niñas en sus composiciones. Es un gran DJ. Hellion es sueco. Y nada, habéis estrenado el nuevo single del día de ayer, que lo repetí durante todo el programa. ¿Cuántos estrenos? Como dice nuestro querido oyente Ale de Montegrande, ¿cuántos estrenos? Y no solamente de Roxette, bueno, no de Roxette, de Mary Fraction y de Gillian Tedder, sino de todos nuestros niños que tanto nos gustan aquí en The Get The Look, Smith & Tell y todo lo que hemos escuchado. Espero que hayáis disfrutado de cada temaco como lo habéis hecho el Z. Así que, nada, estamos escuchando a Hellion con su Bye Bye Bye, como dijo el pulpo, lo cantó y le dije, no es el Baby Baby Bye Bye Bye de NSYNC, sino el de Hellion con Clara Hammerstein, que hemos presentado también lo nuevo de Clara. Así que nada, habéis lanzado el nuevo single que se llama Voodoo Child y me ha encantado y no podía dejarlo afuera, así que nada, dedico este temaco a muchos que me habéis estado diciendo, no me habéis mandado saludos. Aldo, Susi de Rosario, que estáis ahí como siempre escuchando, a nuestro querido doctor Sergio Aracaki, al doctor Sidoma, a Sagüito, no los encuentro aquí. Bueno, a todos ellos, a todos los carmaditos que estáis del otro lado escuchando, les dedico este tema. Vamos con Hellion haciendo Voodoo Child. Inbox, Good Karma Radio Show. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet, it seems I can't let go. Good Karma Radio Show. Se ha volado un programa, qué bonito lo que escuchamos, pero bueno, se ha pasado un programa de muchísimos estrenos en The Cat Deluxe. Así que nada, niñatos, quiero recordaros que el próximo sábado tenemos un especial en honor al cumpleaños número 65 de la señora Marie Fraser. Así que estáis todos conectados, ahí vamos a ir posteando en las redes todo lo que va a suceder con ese bonito especial que como cada año lo hacemos para celebrar el cumple de la señora. Así que nada, nietos, gracias Pulpaco, nada de este programa sería sin ti, gracias por cada tentáculo que mueves ahí, eso, ahí, que como siempre está operando los controles, a la señora Claudia Laporta, que nos dirige, a nuestra querida y dormilona señorita Corin, que esperamos que se recupere pronto de su patita, quien les ha hablado todo el día de hoy, aquí, Zeta, espero que hayáis pasado un muy bonito programa. Nos vemos con el BRICS el próximo sábado haciendo un muy bonito especial. Le vamos a dar el pase a la gente de Apasionados por la Música que estáis ahí esperando, seguiditos a nosotros. Podríamos hacer un pase el próximo programa, hacemos el pase cual el Johnny Viale y el señor Cochino Feynman, pero bueno, podríamos hacer ahí un pase cual los grandes. Así que nada, niñatos, recordad que esto es un contenido de Guadalupe Producciones. Y la música es mucho más que un sentimiento, es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, seáis buenos, haced siempre el bien, que todo lo que hagáis bien vuelve multiplicado. Besos y buena vida. Buenas noches, hasta pronto. Ocean of teardrops, a castle of breakups to hide myself in. I waited a lifetime for someone to find me, for someone to reach me, somewhere to begin. Now I'm a woman, I can tell by the look in your eyes. We're no strangers, I can tell by the way that you smile. I painted the sunsets with dawn inside, missed you. The hours I can't leave. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.